Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa, el número 34 de Con Otros Ojos. Hasta la medianoche les hacemos compañía. Mi nombre es Leandro Selén, me acompaña en este momento Alejandro Giuffrida. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas noches. En camino el señor Esteban Pérez Fernández, que avisó que venía un poquito demorado, pero que venía al fin. Y quien va a estar ausente esta noche es Mariana Prado, periodista que se ha tomado unos días para descansar y se encuentra en Uruguay. Haciendo uso de ese descanso. En la bella Uruguay, sí. Sí, así es, en la muy bella Uruguay, que afortunadamente ahora ya nos encuentra en un tono más amistoso, digamos. Uh-huh. Aunque debo aclarar que nunca ha sido demasiado hostil la situación con los uruguayos. Yo vengo yendo a veranear desde hace años en Uruguay. Y no solamente, digamos, voy a un balneario, sino que suelo pasar por Montevideo y ahí es donde se suele testear un poco más el clima para con los argentinos, ¿no? Exactamente. Y no, nunca sentí ningún tipo de hostigamiento. Uh-huh. Creo que los uruguayos de alguna manera siempre supieron separar un poco lo que era la relación entre las personas de la situación esta que desencontraba a los gobernantes. Y además, los uruguayos bien saben que acá cientos de miles de uruguayos vienen viviendo desde hace décadas. Claro, Y tampoco acá se los ha agredido ni se los ha sometido a ningún tipo de hostigamiento. Así que ellos tenían bastante en claro cómo era la relación y cómo era la situación. Y por eso nunca, por suerte, pasó nada. Pero igual, de todos modos, era una incomodidad de estar viajando a un país que uno sabía que tenía una situación de conflicto, digamos, con el país de donde uno viene. Y ahora es como, me imagino, un poco más relajado la idea de viajar a Uruguay. Bueno, vos estuviste hace poco, Alejandro, así que sabrás mejor que yo. A mí me tocará ir el próximo verano y ahí me enteraré cómo está la cosa, pero... Yo estuve hace poco y, de hecho, el tema salió charlando con amigos de allá, pero salió más como chiste que otra cosa, ¿no? Como ya distendiendo un poco la situación y quitándole presión. Sí, sí, yo creo que coincido con vos. Me parece que nunca fue un tema que separe a los pueblos o a la gente, pero ahora es como que está, por suerte, más relajado, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay un fuerte intercambio cultural con Uruguay, que es en forma permanente a lo largo de todo el año, más allá del intercambio de personas, digamos, que van haciendo turismo. Y eso no se detuvo, y sin ir más lejos, dos de las principales bandas, digamos, exponentes de la música de rock uruguaya de los últimos años han tenido un meteórico ascenso los últimos años, coincidiendo con lo de Bosnia, mientras, digamos, el conflicto entraba cada vez en situaciones más difíciles. Tanto No Te Va a Gustar como La Vela Puerca, que son dos bandas de rock uruguayas, iban teniendo un ascenso realmente vertiginoso y llenando cada vez lugares de mayor concurrencia, con lo cual eso también iba demostrando que, paralelamente al conflicto, la relación entre las personas, digamos, se iba reforzando, se iba, digamos, volviendo cada vez más sólida. Sí, vos fíjate que condice además con las encuestas y los relevamientos que luego se hicieron respecto a si tanto Uruguay como Argentina querían o no que continúen los cortes o la separación en rutas, y la mayoría dijo que no. Digo, me parece que había una intención generalizada de que... Sí, de alguna manera los ciudadanos de Gualeguaychú, mal que les pese, se quedaron solos, digamos, claro, en un momento de esta historia, y eso quizás los hizo reflexionar un poco y darse cuenta que no se iban a encontrar como una especie de callejón sin salida si continuaban en su postura de continuar cerrando el puente. Primero que además ya a esa altura la gente se había acostumbrado a viajar de otra manera y a tomar por otros caminos. Tal cual. El cierre de puente fue importante, sobre todo quizás para la gente más cercana a Gualeguaychú y del otro lado para la gente más cercana a Fray Bentos. El primer año debe haber sido tremendo. Pero una vez que fue pasando el tiempo, yo creo que la mayoría se acostumbró a que, por ejemplo, viajar en ómnibus por Uruguay iba a llevar unas horas más porque había que seguir hasta Colón para cruzar por el otro puente, y si no, estaba la cuestión de buquebús o el avión. Bueno, pero digamos, la gente se fue de alguna manera acostumbrando y ya no era, ya no lastimaba tanto el corte del puente, me parece también. Sí, había perdido un poco el efecto inicial. Uh-huh, correcto. Bueno, volviendo al plano nacional, quería abrir este programa refiriéndome a un tema que quizás ha quedado un poquito soslayado por algunas noticias a las cuales se le dieron mayor trascendencia, como el caso de Fivertel y la decisión del gobierno de caducar la licencia que operaba Cablevisión dentro de lo que obviamente se entiende que es el enfrentamiento entre el gobierno y el grupo Clarín. También se habló del tema retenciones, porque ante la caída, digamos, de las facultades delegadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, comenzó a operar en el día de hoy. Ahora se abre entonces el juego a una discusión en este tema de las retenciones, donde ya no sería potestad, digamos, del Poder Ejecutivo, sino que pasaría a determinadas Poder Legislativo. También queda pendiente de resolución el tema de las jubilaciones, luego de esta aprobación que tuvo de media sanción por parte de diputados, a ver qué puede llegar a pasar en el Senado. Y más o menos esos fueron los temas, más también el tema papel prensa, el informe que presentó el gobierno sobre sobre la situación en esa empresa y más que nada sobre una cuestión histórica referida al surgimiento de papel prensa y a cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Hubo un tema que a mí me pareció interesante que saltó el viernes y que sin embargo poco se le dio de bolilla, poco se le dio de trascendencia, y es cómo se comportó la industria en julio. La producción industrial en julio aumentó casi 8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Un crecimiento muy fuerte, en sintonía con lo que vienen siendo todos los crecimientos de las variables macroeconómicas en lo que va del año. La mayoría, incluso entrando ya en los dos dígitos, no fue el caso de la producción industrial de julio, pero un crecimiento fuertísimo, un crecimiento de casi 8%. Un mes en el cual operó durante prácticamente todo el mes la decisión de cortarle el gas a aquellas industrias que tenían contratos interrumpibles y que hasta llegó a afectar a algunas que tenían contratos no interrumpibles, pero ante la decisión del gobierno de decir vamos a priorizar el abastecimiento a los clientes residenciales, a los hogares. No va a faltar en las casas gas, sí puede llegar a faltar en las industrias. Faltó en las industrias, hemos leído infinidades de títulos que hablaban sobre parate en la industria, falta de gas en la industria para producir, la economía que iba a resentirse. Y julio, que fue un mes donde se produjo todo eso, así todo, la industria creció casi 8%. Sí. Sí, casi el 8%, 7-9. Exactamente. Eso de alguna manera, a mí me gustaría verlo reflejado en las publicaciones. No estoy diciendo que tienen que dorarle la píldora al gobierno, pero sí reconocer que a pesar de los cortes de gas, la industria siguió manejándose a un nivel de crecimiento muy fuerte. Porque esa es una noticia importante para todos los argentinos. No es una noticia importante para Julio De Vido o para Cristina Fernández. Es una noticia importante para todos los argentinos porque entonces esta recuperación de la economía, esta recuperación de la industria que comenzó a experimentarse los primeros meses del año, mejor dicho, a fines del 2009, ya se está consolidando y todo da de alguna manera a creer que vamos a tener un 2010 que va a ser muy bueno y que va a estar en sintonía con esas predicciones que hablan de un crecimiento de 7-9%, un crecimiento fuertísimo nuevamente. Porque además, que la industria haya soportado esa situación de cortes de gas se traduce en que no tuvieron que suspender trabajadores, mucho menos despedir trabajadores, por lo tanto la situación del empleo se mantuvo. Si el crecimiento de la industria fue tan importante, significa que los ingresos para las empresas también fueron realmente importantes. Y esos ingresos para las empresas que sean importantes significa que, de alguna manera, hay más dinero corriendo en la economía. Se afrontan los pagos de salarios arreglados en las últimas paritarias. No hay inconvenientes entonces de retrasos en los pagos de sueldo que puedan llegar a generar conflictos. Y eso hace que el consumo continúe dinámico. Es una buena noticia. Pero digo, como sociedad, como país, y entonces estaría bueno verla reflejada de una forma un poco más ampliada que lo que se informó en los últimos días. Considerando además que la industria paga salarios sustancialmente mejores que lo que paga la explotación agraria primaria. Sí, y los servicios también. Y los servicios. Sí, la industria paga mejores sueldos, muchísimo sí. Mejores sueldos. El dato además se complementa con que las exportaciones que tuvo Argentina en los últimos meses estuvieron protagonizadas, es una manera de decir, o sea, sigue el agro primando en esa relación, pero muchas de las exportaciones fueron también industriales, lo cual es un aliciente bastante importante porque Argentina hasta ahora venía con un protagonismo demasiado exacerbante del sector primario, particularmente de granos, soja, trigo y demás. Y la industria va creciendo de a poco en esa relación, también va creciendo el PBI industrial respecto del PBI nacional de a poquito, y también va creciendo, esto sí con un poco más de fuerza, el empleo industrial con, como decíamos recién, salarios mucho más fortalecidos de lo que puede ser en servicios o en explotaciones primarias. Sí, hablando del empleo, además está a decir que otro dato interesante a conocerse es que el año pasado, para el primer semestre del año, había unos 8.000 pedidos de las empresas para adherirse al programa de subsidios que había lanzado el Ministerio de Trabajo, que les otorgaba una determinada cantidad de dinero a las empresas para que pudieran hacer frente a los pagos salariales. Y de esa manera no se viera resentida esta cuestión, digamos, de que se rompiera la cadena. Y mientras el año pasado, como decía, a esta altura del año, un poco menos, al primer semestre, eran 8.000 los pedidos de adhesión, cuando cerró el primer semestre de 2010, esos pedidos no superaban el centenar. Eso también da cuenta de que, digamos, no hay una situación difícil para las empresas. Claro, había bajado un 90% directamente. Un 90% la cantidad de pedidos, es impresionante. Sí. De un año al otro es un salto enorme. Sobre todo en un país, digamos, donde hay algo que se viene todo el tiempo machacando, y es esta cuestión de que es un país en conflicto, lo hablábamos en otro de los programas anteriores, un país con inseguridad para la inversión. Entonces parece que no es tan así si los indicadores terminan mostrando esto que estamos diciendo. Es cierto, es muy cierto. Todavía queda esta deuda pendiente, que es el hecho de clarificar el funcionamiento dentro del INDEC. Pero bueno, más allá de eso, lo que se difundió en términos de empleo, el último dato es que la desocupación está más o menos en el 7,9%, 8%. Es un número bastante bajo. E incluso con provincias que tienen un desempleo del 1 o 2%, un número realmente muy bajo. Estamos hablando de provincias. San Luis, por ejemplo. San Luis. Qué bárbaro. Creo que Misiones es la provincia que tiene el porcentaje más alto, que está con un 12 y pico, casi 13. Y San Luis, y hay otra más que ahora no recuerdo, que están con un 1 o 2%, que es prácticamente un pleno empleo, ¿no? Claro. Es un 1 o 2% siempre hay. Bueno, ahí yo siempre me pregunto, habría que ver cuál es el nivel salarial. Sí, absolutamente. Además, ¿de qué dependen esos empleos? Si bien es importante que haya lo más posible cercano a pleno empleo, tampoco, digamos, lograrlo con salarios de 500 pesos. No, desde ya. Además, tampoco se puede pretender que... Ni pretender ni aspirar a que el Estado sea quien absorbe todos los empleos. Digo, si un pleno empleo se logra con un Estado que contrata, es también demasiado frágil, porque en cualquier cimbronazo también, claro, ningún Estado podría hacer frente a eso. Exacto, y además también cuál es el nivel de empleo registrado, lo que hablábamos la otra vez de cómo venía el tema con la producción agropecuaria. Justamente vos hablas de provincias, provincias donde hay fuerte producción agropecuaria, donde hay quizás una gran cantidad de trabajadores destinados a ese sector. Enorme. Sí. Y que no están registrados, no pagan ningún tipo de aportes, no reciben ningún tipo de tal beneficios. Tal cual, tenemos a nivel nacional un promedio más o menos que ronda el 36% de trabajo en negro, pero hay sectores donde ese número, particularmente el agro, por ejemplo, particularmente la industria textil, donde ese número puede llegar hasta el 70%, quiere decir que 7 de cada 10 empleados están irregular o en negro, ¿no? Sí, tremendo. ¿Qué tal? Buenas noches, acaba de llegar Esteban Pérez Fernández. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va, Leandro? ¿Bien? Hoy tu profesión, tu trabajo, mejor dicho, te permitió estar aquí, ¿no? Después de un par de martes que tuviste que estar ahí atado a pie de cañón del escritorio. Sí, ahí con el trabajo diario siempre es igual, pero bueno, a veces se puede llegar en el horario y a veces no. Hoy fue un día pesado desde lo informativo, pero... Se pudo arreglar relativamente temprano para lo que es nuestro horario. Perfecto, bueno, buenísimo entonces, porque vamos a contar con vos para el resto del programa. Bien, vamos con Jorge Aguayo, que está en la operación técnica y la apertura comercial. Auspician con otros ojos. Cambia la gente, cambian los países, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambian los looks, cambia la ropa, cambian los peinados, cambia la estética, cambian los campeones, cambian los perdedores, cambian los jugadores, cambian los presidentes, cambian las economías, cambian los sueños, cambian los proyectos. En fin, en 20 años pueden cambiar muchas cosas, menos la cuota de tu crédito hipotecario. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0800 22 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Hacemos energía nuclear. Nucleoeléctrica Argentina. Energía para el crecimiento de todos. Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Si tenés dudas sobre la energía nuclear, despejalas en www.nag-mediosa.com.ar. No podías esperar a que te crezca. Que no me crece el pelo, a mí no me crece. ¿Te va a crecer? No. El señor me dice que crece un centímetro por mes. Señor, además la pagué con tarjeta Galicia. Fíjate, nos salió muchísimo menos, Marco. Con tarjeta Galicia débito tenés un 30% de ahorro los sábados en todas las peluquerías si estás registrada en tu estilo Galicia. Y si no te registraste, tenés un 25% de ahorro. Tarjeta Galicia. Cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Consulte condiciones en bancogalicia.com llamando al 0810-777-3333. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Consultá a un escribano hoy. Evita un problema mañana. La campaña gratuita del Servicio de Orientación a la Comunidad del Colegio de Escribanos ya está en los barrios. Para más información, llama al 4809-7000 o en www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Compra tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegilan.com. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Tortura china para ti. Esteban Pérez Fernández, no solo llegaste recién, sino que además venís con algunos problemas de comunicación, ¿no es así? Hay algunos problemas de comunicación que deben ser comunes a muchísima gente. Sabés que la semana pasada se conoció, la semana pasada o hace 10 días en realidad, un aumento en los celulares que salió en todos los medios, porque fue lo que se informó, de entre un 10 y un 20%. La así sorpresa es. Fue que para algunos, cuando les llegó la factura, ese aumento en estamos hablando de abonos fijos, ¿no? Ahora, ¿el aumento era para los abonos o para el minuto, segundo de celular? Tengo entendido que era para los abonos. ¿Solo para los abonos? Sí, ah. Sí, o sea, eso ya contempla automáticamente la relación con el minuto. Y sí, más o menos, claro. Porque si yo quiero tener un abono de 50 pesos y suben el minuto, quizás creo yo igual lo sigo manteniendo a los 50 pesos mensuales porque considero que no siempre los gasto. Claro. A ver, y encima lo que sucede, yo por lo menos el plan que tengo de Movistar, no me permite que si yo no los consumo se suman para el siguiente mes. Yo tengo que consumir lo que tengo en ese mes y no pierdo. Sí, si no lo perdés. Por lo tanto, en realidad, a mí por ahí no me molestaría si sube el segundo, el minuto, porque por ahí nunca termino. No llegarías a pasarlo, claro. Igual no lo llevo a pasar. En eso, cambio, si me sube el abono, ya me están obligando a gastar un dinero que yo no tenía pensado. También aumentó el minuto y también aumentaron los mensajes de texto. Uh-huh. El aumento fue general. Lo que a mí, lo que llama la atención es ver que en distintas compañías hay aumentos en los abonos mayores al 50% a la hora de y el problema, claro, viene después a la hora de reclamar o a la hora de por lo menos preguntar por qué el abono subió más de un 50% cuando la propia compañía anuncia que el abono es entre un 10 y un 20 y eso es lo que... ¿Y no será que está la cuestión del IVA? Porque yo sé que las telecomunicaciones pagan IVA. No te da el 50%, no sé, más del 50%. Son Yo sé, cuando uno le viene la factura del teléfono, viene la factura del teléfono fijo, sí, y la recarga del IVA. Claro. De 21%, no. Y que termina acá siendo un, bastante acá importante. Hay un costo de abono, claro, y que no claro la compañía, sino uh-huh, un costo de abono específico, digamos, perfectamente uh-huh, específico, y que ese costo sea más ha subido más del 50%. En realidad, en un caso 55%, en otro 60%. También la segunda parte del problema es que uno, bueno, por ahí acostumbrado a pagar regularmente, empieza pagando para decir, bueno, va a ser más fácil reclamar. En una de las compañías, no solo atienden los llamados, sino que cuando uno anuncia por qué va a reclamar, le dicen, le empiezan a preguntar datos personales y cortan la comunicación. La llegan a cortar una cantidad de veces que en un momento uno vuelve a hacer el séptimo, octavo llamado a atención al cliente, como fue el caso que me pasó a mí, y te dicen que ya superaste el cupo de llamados diarios. O sea, te sube más de un 50% el abono. Cuando te atienden, claramente te cortan, clara y descaradamente te cortan, porque generalmente... yo estoy seguro que si vos estás sosteniendo esa conversación para pedir que te aumente un abono o para pedir una línea, esa conversación no se corta. Claro. Además que es muy casual que justamente estás hablando con una compañía de comunicaciones y se corte la comunicación 7 veces hablando sobre el mismo tema. Y sin embargo, además de eso, te pongan un cupo. Pero esto no solo termina ahí, sino que después, cuando vos querés acceder, porque esto siempre el camino es a través de estos sistemas de contestadoras de máquina. Uh-huh. Cuando vos entras ahí y llegás a la opción para hacer el reclamo, te dicen el servicio no está disponible. Claro. Entonces, me parece que hay una encerrona sobre los consumidores que no está sabida y que está funcionando ahora. Es decir, esto ha pasado hoy, ayer, no es que pasó hace un mes. Claro. O sea, que las compañías ya ni siquiera atienden a los clientes. Quizá tengan una cantidad de llamados, y eso nadie lo duda, sobre todo que si los aumentos fueron de más del 50%, cuando se anunció que eran del 10 o del 20, es lógico que los consumidores llamen. Ahora, si además de eso, cuando vos te comunicas, no te toman un reclamo, no te dan una explicación, y además después te anulan la posibilidad de reclamar, me parece que hay un abuso de posición dominante claro por parte de las empresas, porque por un lado te cobran un aumento que está fuera de lo autorizado y de lo pactado, y además no te dan la posibilidad ni siquiera de saber por qué el aumento se implementó de esa manera y por qué fue de tanta cantidad. Sí, yo creo que el tema de atención al cliente debe ser uno de los puntos más deficientes y que más molestia genera a los usuarios, porque sucede esto con montones de compañías que a la hora de tener que responder de por qué no están dando el servicio como el usuario lo espera o uh-huh, por el que el usuario está pagando, nunca terminan de contestar, y algunos prefieren resignarse, otros tienen que acudir a defensa del consumidor, lo cual vuelve todo más engorroso, porque por más que uno después termine ganando, digamos, uh-huh, y que se le respete o se le conceda lo que se le tiene que dar, o se le devuelva lo que se le tiene que devolver, no deberíamos llegar a este punto. Sí, más lejos, menos mal que se les obligó a las empresas de servicios a no utilizar más la atención automática. Porque llegó un momento que era abusivo lo de la atención automática, que lo atendía uno una máquina, y no tenía la posibilidad nunca de hacer el reclamo con alguien y de consultar nada, sino que a través de números iba diciendo más o menos cuál era el problema, qué sé yo, y todo quedaba en nos comunicaremos con usted, que nunca, digamos, llegaba a concretarse. Bueno, acá sí, en realidad, después, cuando se... Hay una normativa, discúlpame, que obliga a las empresas a que la atención sea, digamos, personalizada, que sea a través de una persona en el teléfono y no a través de una máquina. Bueno, si vos vas a través de una máquina y cuando llegás a la persona te cortan la comunicación, no, claramente, bueno, me parece que estás en el mismo malísimo, sistema, sigue siendo el sistema anterior, porque por el único camino que podés ir recorriendo sin llegar a ningún lugar es a través de las opciones que te da la máquina. Y sobre todo si se inventan este mecanismo horripilante que es llegar a un límite de llamados y que ya después entonces directamente pasás a una lista de incomunicado. Claro, seguramente que si vos, como te digo, querés ampliar tu abono o querés pagar algo que debés, seguramente que la comunicación no se corta. Y claramente a todos le pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué se corta cuando vos estás preguntando ya habiendo pagado el aumento? Estás preguntando el por qué. Porque, digo, si las propias compañías dicen que el aumento no supera el 20% y te aumentan el 55%, es lógico que alguien lo menos que pueda hacer es levantar el teléfono y preguntar por qué. Digo, es algo absurdo, que está absolutamente dentro de lo normal. Por supuesto, después hay reclamos de los consumidores que son que quizá estén fuera del lugar y todo. Pero bueno, es parte del negocio y parte de lo que tiene que hacer la compañía para responder a un servicio que está prestando, que además es un servicio público. Uh-huh. Al respecto, un dato más anecdótico que otra cosa, ¿no? Pero con este problema de o esta disputa en torno a FiberTel y sí, la velocidad de la licencia. Sí, yo iba a ir por el mismo camino, a ver qué vas a decir. Me acordé ahora que la Comisión Nacional de Comunicaciones, que fue al fin y al cabo la dependencia que dio la caducidad de la licencia, dio a conocer también los reclamos de los clientes en los grandes operadores de cable, de internet, respecto de los reclamos que recibían las pequeñas operadoras, los medianos. Y casualmente eran justamente las principales empresas, estamos hablando de FiberTel y dos o tres más, las que acumulaban la mayor cantidad de reclamos respecto de las pequeñas los pequeños servidores de internet que apenas tenían dos o tres llamados de quejas. Mm-hmm. Naturalmente el número es más chico, pero en proporción claro, aún se proporción mantenía. Digamos a la cobertura, la cantidad de quejas, y ahí te sale un número que es porcentual y que eso no importa. Tal o cual, sea, debería más allá de la cantidad de casos, claro, ¿no? Exactamente, se entiende. Sí, claro, yo también me quería referir, aprovechando esto que habías contado vos, Esteban, al caso FiberTel, porque yo desde un principio me sospeché. Digamos, más allá de que a mí me parezca bueno que el Estado tome una determinación, la empresa obviamente la considera injusta, entonces acude a la justicia y la justicia en última instancia va a ser la que dirima sobre la legitimidad de la medida de gobierno o la legitimidad del reclamo de la empresa. Me parece que es la vía por la que tiene que correr esta situación y está muy bien. Ahora, yo me sospechaba muchísimo de que la gente fuera a salir, a tirarse a la calle, a protestar porque le quiten FiberTel. Porque si hay algo, digamos, donde prácticamente concuerdan todos los argentinos, es que hace rato que se vienen quejando, no de esta empresa particular, de la mayoría de las empresas de servicios públicos. La mayoría de las empresas de servicios públicos presentan muchas deficiencias a la hora realmente de satisfacer lo que el usuario contrata, lo que el usuario pide o por lo que el usuario paga. De hecho, cuando uno agarra, como vos decís, cuáles son las principales reclamos que llegan a, por ejemplo, la Secretaría de Defensa del Consumidor, y figuran siempre arriba de todo las empresas de servicio, o sea telefónicas, o sean de celular, o sean de internet, o sean de cable. Siempre los reclamos, te digo, sobre todo el seguimiento que hago en la provincia de Buenos Aires sobre los reclamos de consumidores, lo que se hace ante organismos oficiales, hace muchísimo tiempo que la que está en el tope siempre son las empresas telefónicas. Si pensaron que la gente iba a salir a la calle, como salió cuando sucedió lo de la 125, que salieron todos a decir el campo somos todos, si pensaron que iban a salir a decir FiberTel somos todos, o importa el caso de FiberTel, podría ser otra empresa, pero digamos, eso era algo realmente, el que lo imaginó estaba errado, estaba viviendo en otro país. Y bueno, esto se reflejó en la marcha de ayer lunes a la tarde en Plaza de Mayo, que no concurrieron más de 200 personas. Y está bien, quizás se después se busca presentar como que en la web, las redes sociales, hay, no sé, 100.000 personas protestando. Y eso, digamos, a ver... Coincidimos que uno... Como la frase, la vieja frase que dice la única verdad es la realidad. Creo que la realidad fue esa marcha donde fueron 200 personas. Claro. Y además prácticamente no hubo correlatos en el resto del país. Y lo de internet, a ver, hay empresas que ofrecen su servicio que es, en situaciones de crisis como la que está viviendo FiberTel, generar toda un manejo de información adentro de la web, que puede ser, por ejemplo, crear redes sociales a favor o en contra de una causa, y se fabrican todos los perfiles. Es lo que se llama, digamos, perfiles fantasmas. Claro. Se fabrican todos los perfiles ad hoc, o sea, para la ocasión. En este caso, para defender una causa o para rechazar una causa. Y así cualquiera puede llegar a tener 100.000 adherentes. Uh-huh. Digo, pero eso, precisamente es virtual, como internet, es virtual. Sí, esa adhesión. Lo que es medio raro. Se ve realmente en la calle, me parece. Y por eso, ojo, otra cosa que quería decir es, me parece hasta peligrosa la movida de la oposición tomando, digamos, de alguna manera cartas en el asunto. Una posición tan marcada, ¿no? Y mezclándolo con libertad de expresión, que me parece que es otra cuestión. Libertad de expresión es una cosa y lo que pueda suceder adentro de un mercado regulado y cómo tienen que manejarse las empresas es otra, muy distinta a libertad de expresión. Y me parece que están incurriendo en un riesgo bastante grande, porque tomando cartas en el asunto, de la manera que lo están haciendo, pueden darse de bruces con, en realidad, el sentido común, con la gente. Porque esto, ya les digo, quedó plasmado en esa marcha donde fueron 200 personas. No fueron como aquella famosa marcha en contra de la 125 en el Monumento de los Españoles, sí, que fueron 100.000 personas. Sí, y esa marcha fue determinante, porque cuando vieron esa marcha, los legisladores dijeron, bueno, no podemos ir en contra de la gente. Acá se acabó todo. Y ahí prácticamente se definió el futuro que podía llegar a tener la 125. Sí, ahí... Además, y lo hemos hablado en otros programas, en programas anteriores, ahí había un reclamo, una protesta, si se quiere, contra el gobierno por X cuestión o por una sumatoria de cuestiones. Entonces, no era si le cobraban solo más o menos retenciones al campo, sino una protesta que se canalizaba a través de... Y que en definitiva, bueno, como decís vos, hubo 100.000 personas en el Monumento de los Españoles, ahí no había mucho para decir. Ahora, también resultaba muy raro ayer, a mí me hubiese resultado muy extraño, aunque fuese legítimo, ver la Plaza de Mayo llena para defender a Fivertel. Porque realmente suena como muy, muy raro que la gente salga a defender a un prestador de servicio de Internet. Y no hago un juicio de valor sobre si está bien o mal lo que hizo el gobierno. Realmente no he leído la letra chica como para saber si quién en este caso puede tener una parte o toda la razón. Lo que sí, creo que a cualquiera de nosotros el sentido común nos indica, ¿a vos te parece que mañana puede cerrar, no sé, una marca de lavarropas y la gente va a salir a la calle a pedir por la marca de lavarropas? No. A menos que sea el único lavarropas que se venda en el país. En este caso, la verdad que es muy raro. Yo, de hecho, digo, como usuario de Fivertel me fui porque en su momento, antes llevaba una marca anterior, y no me puedo acordar ahora, antes de ser Fivertel, cuando se une la empresa Cablevisión con Fivertel, el prestador anterior funcionaba en forma correcta. Con Fivertel migré a otra empresa porque realmente el servicio no me satisfacía y nada más. Ahora, la verdad que si yo no vivo acá en la capital federal, pero si en mi ciudad hubiese visto 1.000 personas reunidas para ir a defender a Fivertel, o a Telefónica, o a Speedy, realmente me hubiese parecido muy raro, eso es lo que digo. Han ido seguramente gente de la propia empresa, gente que quiso de alguna manera defender quizás su puesto de trabajo, y alguna gente empujada en esta puja mayor que hay entre el Multimedios Clarín y el gobierno, sin ninguna duda. Pero quedó claramente muy desdibujado. Ahora... vuelvo al tema de la realidad. Lo de la 125 había un reclamo político claro. ¿Esto? No, hay una diferencia enorme. Me parece que hay una diferencia bestial y la marcan los números, claramente. Sí, además con el único detalle que se intentó fogonear durante todo el día por los canales televisivos, ¿no? Los canales de noticias. Más allá de eso, más allá del intento constante de que la gente vaya y de ya adjudicarle multitudinaria marcha al... el adjetivo multitudinario, no hubo gran cosa, no hubo un correlato con la realidad. Por eso, no fueron 100.000 personas al Monumento de los Españoles, creo, porque lo dijera la televisión. No. Ni fueron ayer 200, 300 o 400 porque lo dijera la televisión. Está claro que, en el fondo, si no hay algún reclamo o una base de un sustento, esto no se encamina. Y realmente... ver a 10.000 o 50.000 personas defendiendo a Fivertel en la Plaza de Mayo hubiese sido una cuestión muy particular, sin ninguna duda. Nos abocamos detrás de un solo interés: informar. Radio El Mundo, AM1070. 75 años informando. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. www.radioelmundodigital.com. Las voces y la información de Radio El Mundo ahora combinadas en una plataforma de contenidos para leer, ver y escuchar. todo lo que la gente y el público quiere decir y comunicar. Escuche AM1070 y visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Y en 1995 murió Francisco Grande Cobián, el bioquímico español considerado el padre de la dietética. Nada que ver con Cobián y Cadícamo, este era Grande Cobián. A partir de él, todos que más que menos vivimos pendientes de nuestros kilos, de lo que comemos. ¿Eh? Yo no le hice caso. ¿Nunca le haces caso? No. ¿Nunca? ¿Para nada? Para nada, para nada. La inflación la tengo en la panza. Sí, sí. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes, de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bien, Alejandro Giuffrida, ¿querías contar algo que va a ocurrir el próximo sábado en la zona sur? Sí, sí, así es. El sábado que viene, a partir de las 17:30, va a haber un encuentro, un panel con un debate y una posterior discusión con la gente que asista respecto de la ley de entidades financieras, la posibilidad de que se renueve, digamos, los proyectos que están dentro del Congreso para cambiarlos, particularmente el proyecto que presentó el diputado Carlos Heller. En este caso va a debatir uno de los gerentes del Banco Credicop, que participó en la redacción, estamos hablando del señor Héctor Olmo. También va a estar el presidente del CEFIDAR, Guillermo Biersba. Uh-huh. Y finalmente va a estar el presidente de FIDE. FIDE es el organismo que da nacimiento político a Mercedes Marco del Pont. Claro, y la fundación de investigaciones para el desarrollo. Efectivamente. Que sigue comandando Héctor Valle. Él mismo va a ser el que va a participar de este panel debate que se va a realizar en la Casa de la Cultura de Almirante Brown, que queda allí en la calle Esteban Adrogué al 1200. Entonces a partir de las 17:30 va a ser. ¿Y quién lo organiza esto? Lo organiza Carta Abierta. Carta Abierta junto a la agrupación de intelectuales, digamos, afines al kirchnerismo de alguna manera. Efectivamente, sí. Con su sede en Zona Sur, ¿no? Carta Abierta GBA Sur. Ajá, perfecto. Bien. Bueno, tenías para hablarnos sobre este tema de que se viene discutiendo y que venían discutiendo hace rato la gente del campo Puertas Adentro y especialmente la Federación Agraria, pero que Cristina le dio un empujoncito a partir de anunciarlo la otra vuelta cuando estuvo en esta localidad bonaerense, que ahora no me acuerdo cuál era. En la fiesta del trigo, ¿no? En Chacabuco. En Chacabuco. Que dijo, vamos por una ley de arrendamiento. Así es, sí, sí, sí. Todavía no hay versiones, digamos, oficiales. Se conocen, sí, algunas voces en off que ya adelantan que el Ministerio de Agricultura está trabajando en un proyecto para presentar en el Congreso. Congreso que ya tiene un proyecto, digamos, con estado parlamentario que presentó Federación Agraria, los legisladores representantes de Federación Agraria, que están por la UCR, y que, de acuerdo a lo que se estuvo comentando en los últimos días, vendría acompañado también de un proyecto que limite la extranjerización de las tierras. Porque lo que señalan muchos legisladores es, bueno, si nosotros avanzamos con un proyecto de arrendamiento puede crecer la cantidad de tierras en manos extranjeras si les atacamos a los grandes megaproductores, pero a su vez, si también avanzamos en una limitación de la extranjerización de tierra, pueden que los grandes productores o los arrendadores crezcan también, arrendatarios, perdón, crezcan también en la cantidad de tierras que tienen en sus manos. Por lo tanto, son dos proyectos que irían a la par, son dos también reclamos históricos de la Federación Agraria, no hay que dejarlo pasar esto. De hecho, el caso de la ley de arrendamiento es una ley que se sancionó en 1948. En 1980, durante la dictadura militar, se mantuvo la misma ley, pero con muchísimas modificaciones que terminaron privilegiando el ingreso de capitales financieros al mercado y que distorsionaron bastante el sentido original de la ley. Y me parece que también esa modificación a la ley de las entidades financieras por parte de la dictadura militar, de alguna manera, fue responsable del engrosamiento en ese momento de la deuda externa. Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque se pasó, se licuó por ahí muchísima plata. Exactamente. Muchísima deuda. Sí, absolutamente. Y la Federación Agraria tenía como reclamo histórico esto de que se modifiquen por lo menos los pilares básicos de la ley original, de la ley de arrendamiento, para proteger un poco más a los pequeños y medianos productores. Estábamos en 2008, a comienzos de 2008, con un proyecto que estaba a punto de ser sancionado, que incluso el oficialismo ya había dado el ok, cuando el oficialismo tenía mayoría parlamentaria, no hay que olvidarlo. Y pasó esto de la 125, pasó la ira de los productores, se conformó la mesa de enlace y particularmente Eduardo Bussi, estamos hablando del presidente de la Federación Agraria, decidió suspender el tratamiento de la ley de arrendamiento, es decir, quitarle el apoyo de la Federación Agraria para privilegiar la estabilidad política de la mesa de enlace, considerando que principalmente la sociedad rural y también confederaciones rurales no apoyan, no están de acuerdo con la modificación en este punto en particular. Si se avanza entonces con una ley de arrendamiento, se avanzaría también con la modificación de la ley de arrendamiento, se avanzaría también con un proyecto que limite la extranjerización de tierras. Sí. Actualmente, si bien no hay cifras oficiales, estamos hablando de entre 22 y 25 millones de hectáreas que están en manos de extranjeros. Sí, sobre todo si son extranjeros que de repente se cierran un lago o un paso al mar, que claro. Ya tenemos bastante experiencia con algunos casos como el de ese señor Lewis, que tiene campos en Río Negro, del lado de la cordillera y ahora también del lado de la costa, y en ambos casos cerrando pasos a la gente hacia el agua, hacia el mar, hacia el lago. Recordemos además que está prohibido que un extranjero tenga en sus manos tierras costeras, que sean lindantes con la costa, más allá del obvio corte de lagos, como decías vos, que desde ya que está recontra prohibido. Entonces, si se avanza en ese sentido, posiblemente lo que se le pida a los extranjeros es que tengan un domicilio real en Argentina, o que tengan una cuenta bancaria abierta, o que presenten, esta es una versión, que presenten un fin productivo para esa tierra al momento de comprarla, como para habilitarle la venta. Está bien, eso sería interesante. Otro tema también que se estaba discutiendo junto con esto que vos mencionás es la posibilidad de volver a la figura jurídica de chacra mixta, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Es un reclamo que también está emplazando por lo menos una parte bastante importante de Federación Agraria. Lo que se busca es que, por ley o por lo menos por incentivos, comience a renovarse la producción, que vaya cambiándose el ciclo productivo, en primer lugar para beneficiar la tierra, pero en segundo lugar porque la producción principal hoy en día, que es la soja, lo que hace es también correr gran parte de la mano de obra del campo, correrla para las grandes ciudades porque la desplaza al no brindarle un sustento lógico y sostenido en el tiempo. Por lo tanto, la idea de una chacra mixta que trabaje con diferentes producciones, considerando también que todas las producciones hoy tienen un valor bastante aceptable, ¿no? Sí. A lo que apunta es un poco a mejorar las economías regionales y, más allá de las economías regionales, también a cuidar un poco la sustentabilidad de la tierra, que claro, después de tantos años de sostenido de monocultivo empieza a perder sus nutrientes. Ahora, esta figura existía antes, ¿no? Era una figura que existía, que estuvo bastante valorada por los resultados que había dado. Pero bueno, como es bien sabido, sobre todo en la parte de la región de La Pampa, comienzos de la década del 90, particularmente en 1992, se pierde un poco ese terreno, digo un poco por ser benevolente, ¿no? Se va perdiendo con el tiempo muchísimo ese terreno, se lo va dejando en manos de la soja o de cultivos particulares, y la idea de la chacra mixta queda reducida quizás a las zonas del noroeste del país, claro, o algunas regiones más... ¿Pero en algún momento fue obligatorio? ¿O nunca fue obligatorio? No, no fue obligatorio. Sí tenía incentivos por parte del Estado para que se avance en ese sentido. Ahora lo que se pretende es que sea prácticamente obligatorio. Es una de las ideas de Federación Agraria, que también choca en línea con lo que veníamos charlando recién, con las intenciones del resto de la mesa de enlace, y que se suma a las disputas que ya están, que son inocultables adentro, en el seno de la mesa de enlace, ¿no? Hablando de aumentos y hablando del tema del sector agropecuario, una noticia que salió la semana pasada, así de manera muy catastrófica, fue una que anunciaba fuerte aumento en el pan, empujado por el importante aumento en el precio del trigo, título que se desvaneció el otro día prácticamente porque su título salió por el diario Clarín, e incluso el diario La Nación el otro día publicó una nota de un experto que explicaba que el aumento del precio del grano, del trigo en este caso, en los mercados internacionales no condicionaban de ninguna manera el precio del pan en el comercio interno a nivel país, en los mostradores de las panaderías. Yo estoy de acuerdo con que uno, digamos, informe a la población y le diga aumentó la nafta, aumentó el colectivo, aumentó los abonos de los celulares, como hablábamos recién. Ahora, fabricar una noticia de esta manera y que además se diluya enseguida porque no resiste el análisis y hasta puede despertar ciertas broncas, como no se esperaban quizás, pero despertó la bronca de Carvap. Por ahí no se difundió mucho, pero Carvap salió con un comunicado muy enojada a la gente de esta entidad que responde a CRA, que tiene como entidad madre a CRA, muy enojada por estas versiones, diciendo que los productores no tenían nada que ver con esto y que la culpa no era de ellos, que no es un factor, digamos, acá existe un sistema que no permite que aumente la harina con la que fabrica pan cuando aumenta el precio internacional del trigo. ¿Qué decías? Dos datos para que esto quede claro y dar por tierra con ese título catástrofe. También la asociación que nuclea a los productores de trigo salió a la par de Carvap a cuestionar esto de la suba del pan. Los datos son muy contundentes. Rusia perdió el 30% de su producción triguera y por eso el trigo está aumentando en todo el mundo, porque Rusia es el primer exportador mundial de trigo. Eso es lo que hay que entender. Va a haber poco trigo entonces para comprarlo, va a haber que pagar mucho más. Que desde este programa les demos un negocio financiero, sí les podemos decir. Compren trigo futuro, que van a ser un buen negocio porque el trigo va a subir. Ahora, ¿cuánto es el componente del precio de commodity de trigo adentro del precio del kilo de pan? Es apenas un 10%. Claro. Entonces, tengamos en cuenta los números para ver cuál es la realidad. ¿Puede subir el pan? Muy poquito. Y se ha optado en general por no subirlo. Claro. Algún pícaro sí lo aprovechó y quizás subió un poco. Pero el mercado en general ha mantenido quieto el precio del pan. Y lo bueno es saber que el componente de esta variable que estamos hablando dentro del precio que paga el público por el pan es apenas un 10%. Sí, además que en el medio del debate en torno a si la continuidad o no de las retenciones, creo que esto sirve bien para ejemplificar el hecho de la herramienta retención, ¿no? Más allá de igualar los precios respecto del crecimiento en el mercado externo, de valores en el mercado externo, también lo que estamos hablando es de controlar las variables de un mercado que crece, baja y sube constantemente, sobre todo en términos de grano, y que para eso también funcionan las retenciones, ¿no? Retenciones y reintegros. Vamos a relajarnos un poco, propongo que tomemos un poco de relax. Hemos estado hablando de todo, ¿no? Estamos hablando del aumento de los celulares, el aumento del PAN, las discusiones de las retenciones, la pelea del gobierno con Clarín y el tema este del caso emblemático de Fivertel. Estuvimos hablando también de la industria, de los cortes de gas. Me parece que quisiera destinar estos últimos minutos al relax. Y es por eso que tengo del otro lado del teléfono a Paula Stravis. Ella es directora de Artemisia. Y quiero que me cuente qué es Artemisia, Paula. Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Artemisia es una empresa que se dedica a brindar servicios de bienestar y salud corporativos, o sea, para empresas de todo tipo, para empleados, para directivos y, bueno, en eventos también, para todos los que quieran disfrutar, clientes, etcétera. ¿Qué son servicios de bienestar y salud? Mira, básicamente nuestro servicio se centra en el servicio de masajes in company. No, justo lo que necesitábamos en este momento, mira. Lo que necesitamos todos. Servicios de masajes que bien son masajes express, ¿no? Masajes cortos. Ajá. Que bien pueden ser dados en camilla, pueden ser en futón, en silla ergonómica, o sea, para diferentes estilos, diferentes gustos. Uh-huh. Siempre manteniendo este ritmo de 15, 20 minutos. Sí. Se coordinan los turnos y se va llamando a los empleados para que vengan a la sala de masajes que está ambientada especialmente para la ocasión. ¿Y dónde se arma la sala de masaje? Porque es como masaje a domicilio o algo parecido, ¿no? Mira, es un masaje a domicilio pero dentro del ámbito laboral. Ajá. Con lo cual te da el beneficio de que vos no tenés que tomarte un tiempo extra después del trabajo para poder disfrutarlo. Sí. Y los mismos 20 minutos que a lo mejor te fumas un cigarrillo afuera o te tomas un café, sí, los podés aprovechar con este servicio que te brinda un plus de bienestar, donde podés en el medio del día caótico tener un espacio de relax y te diría hasta terapéutico, porque con el correr de las semanas esto se va convirtiendo en un espacio terapéutico para la gente, ¿no? O sea, ustedes van y lo ofrecen a las empresas, sea cual fuera el sector, montarles un digamos como una oficinita o una sala de relax, de masajes ahí mismo, ahí adentro, para que la tomen los empleados que defina o determine la empresa. Exactamente. Depende las prestaciones que tenga la empresa, los espacios. Sí, sí. Nos vamos adaptando a las distintas opciones que nos dan, ¿no? Claro. Hay lugares donde tenemos salas grandes, donde podemos poner varios terapeutas, donde hay muchos empleados, y hay empresas que son más pequeñas y nos adaptamos con una silla, a lo mejor en un rincón, con un biombo, tapamos, ambientamos y atendemos con la silla ergonómica, que tenés con un metro cuadrado, te arreglás. Claro. Y bueno, siempre el terapeuta o la coordinadora van comunicándose con la gente y llamando según la grilla de turnos, como para que nadie esté esperando ni se pierda tiempo. Entonces se llaman a tu interno, se convoca a la persona que le toca en ese turno, y bueno, esa persona se acerca, disfruta de su masaje de 15 o 20 minutos y vuelve a su trabajo absolutamente relajado. Perfecto. ¿Cuánto hace que existe Artemisia, que presta este servicio? Mira, nosotros estamos trabajando hace 6 años. Ah, bastante tiempo. Y en estos 6 años, ¿qué aceptación ha tenido este tipo de servicio? ¿Cómo lo han evaluado? Mira, nosotros siempre fuimos en un crecimiento constante, gracias a Dios, a pesar de las crisis que hemos padecido y demás. Y lo vemos reflejado en, primero, la continuidad de las empresas que han contratado el servicio hace años y seguimos hasta el día de hoy. Y después en la recomendación del boca a boca, de a lo mejor grupos de recursos humanos, de gente de recursos humanos que se comunican y comparten información, se van recomendando distintos servicios o novedades, y bueno, a partir de eso nos llaman de otras empresas por recomendación justamente de estos clientes nuestros, ¿no? ¿Siempre la que paga es la empresa o han tenido acuerdos con empresas pero los que pagan son los empleados? Depende el caso, hay de todo, hay un mix. Hay casos en los que paga la empresa el 100%, hay casos en los que hay un copago, pero que es mínimo, o sea, a lo mejor estamos hablando de 5 pesos por empleado, por los 20 minutos de masaje, que es un costo en realidad simbólico. Y decime, Paula, ¿la idea surge a partir de quizás una experiencia que vivieron en otra nación o es que lo han ideado ustedes aquí? Mirá, mi socia es masajista de antes, fue ella un poco la que impulsó la idea y bueno, me convocó a mí y juntas fuimos encontrando este camino y volcándonos más a lo corporativo, no tanto a lo particular, hasta que finalmente descartamos completamente el tema del masaje, digamos, el masaje único, ¿no? No es que no hacemos en particulares, hacemos también eventos sociales, cumpleaños, despedidas, cualquier tipo de evento social donde las mujeres se puedan reunir, hasta hombres inclusive. Claro. ¿Y cuál es la temporada alta de este negocio? Y nosotros arrancamos en septiembre hasta diciembre. ¿Es la parte más fuerte? Y es la época de eventos, los eventos corporativos. Claro. Al aire libre, se presta muchísimo para este tipo de servicios. Claro. Y son las empresas y los organizadores de eventos los que nos llaman muchas veces. Claro. Y decime una cosa, el 2009, por ejemplo, fue un año crítico. ¿De alguna manera eso se sintió en el negocio a nivel, digamos, de tener mayor cantidad de clientes porque la gente estaba más estresada o no? Mirá, depende de las empresas, pero en general lo que nos pasó a nosotros es que muchos nos llamaban pidiéndonos, después de haber pasado un año tan difícil y de los empleados hacerles el aguante a las empresas, poder brindarles a fin de año un regalo, una solución para haber soportado toda la situación estresante de todo el año y la verdad que eso, digamos que yo rescataría eso como el resumen del 2009. Claro. Este año no, este año las empresas se vuelcan mucho más a volver a lo que era anteriormente a la crisis, que es el work-life balance. Concepto Work-Life. Buenísimo. Bueno, Paula Stravis, te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros, directora de Artemisia, y te volveremos a consultar o seguramente llegado el final de año esperemos que nos hagan este regalo la gente de la radio de mandarnos a todos a un masaje para recuperarnos. Bienvenido sería, sí. Encantada. Bueno, que tengas una muy buena noche. Te agradezco muchísimo, Leandro. Saludos a todos. Bien, y así llegamos nosotros también al final de este programa número 34. Gracias a Jorge Aguayo en Operación Técnica. Me acompañaron Esteban Pérez Fernández y Alejandro Giuffrida. Esperemos contar el próximo martes con Maya Prado, que se encuentra descansando. Mi nombre es Leandro Celén y será hasta el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Ciudad, OSDE PYME, Presidencia de la Nación, Banco Galicia, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Una palabra puede cambiar su futuro. Antes de firmar, consulte a su escribano de confianza. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.